Reconstituir nuestros pueblos es una propuesta y una lucha que implica que las comunidades que tengamos en común una misma historia, identidad, cultura y territorio, nos unamos para hacer valer nuestros derechos colectivos y decidir libremente nuestro sistema político, económico, social y cultural. Sistema que debe construir relaciones sin jerarquización, es decir, que sean relaciones horizontales, incluyentes, equitativas, justas. Como pueblos debemos definir nuestras formas propias de organización y autoridades, nuestros principios y normas para la administración de justicia hacia una autodeterminación y autonomía. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.